Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a ti, al resto del colectivo y los oyentes. Es un placer esta mañana hablar del quehacer de los sederistas verdientinos y hacerlo con alguien que ostenta varios reconocimientos, entre ellos el más reciente de Vanguardia Nacional de la mayor organización de masas en el país. Tengo con nosotros a Pedro Lara Campillo, a quien después de la felicitación le doy los buenos días y la bienvenida. Buenos días. Lara, como todo el mundo lo conoce, es una persona integrada al quehacer de los comités de defensa de la revolución, no solo como miembro, sino también desde otras funciones que realiza. Y ha merecido este alto reconocimiento que sin duda representa un regocijo, un motivo de orgullo, pero también considero yo un compromiso para continuar aportando, Lara. Para nosotros constituye un alto honor el compromiso y la motivación de haber sido recientemente seleccionado Vanguardia Nacional de los CR a partir de todo un número de actividades y conmemoraciones que nosotros desarrollamos en la circunscripción número 9, zona 9 del Consejo Popular de Tejón. Nuestra circunscripción viene trabajando alrededor de ya hace casi aproximadamente 12 años en un trabajo comunitario, todo un sistema montado en el grupo comunitario. Y con otros factores, acá a la cabecera del municipio, con el apoyo de la Casa de la Cultura, el apoyo de los compañeros del LINDE, reconocer dos compañeros, hoy tenemos que decirlo acá, el compañero Manolo Morfa, el cual nos ha prestado una dedicación muy constante en nuestra comunidad, la compañera que trabaja en el LINDE, Yasney, también que nos ha prestado todo un grupo de colaboración ahí desde el punto de vista de la motivación con los niños, de las actividades que se han desarrollado ahí también. Nosotros tenemos un sistema montado en la circunscripción, que además está apadrinado también por la Casa de la Cultura, que es la casa de Dixon, que es la casa del adulto mayor, donde todos los terceros domingos de cada mes nosotros hacemos una actividad en el barrio. Esto comenzó y tuvo algunas dificultades desde el punto de vista de la incorporación de las personas a las actividades. Hoy las personas se han incorporado, y mucho más importante los jóvenes, porque ahí se desarrollan compañeros colectivos, e incluso la sede universitaria de Camagüey pidió un evento a nivel de provincia, en esa casa del compañero que le estoy hablando, que es la casa de Edison, que está ubicada en calle 11 entre E y F, ahí en calle 11. Bueno, creo que un ejemplo evidente de cuánto se puede hacer para que realmente los comités de defensa de la revolución en cada barrio, en cada cuadra, cumplan esa misión que fue la misión fundacional en el año 1900.